es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! A 10:30 de la noche arranca el plan canje de Es como todo. Ya saben, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados ponen la música, por supuesto. Y hoy estamos con Mariano. ¿Y con Mariano? Y Mariano. Mariano y Mariano, integrantes de esta gran banda mendocina, ella, llamada Mi Amigo Invencible. La segunda visita del programa. Chicos, muy buenas tardes. No, buenas noches. Buenas noches. Se me mezclan los soles, las lunas, los solsticios, sí. Duerme tan poco usted que duermo se tampoco. Con la noche. Duermo tan poco. Sí. Chicos, ¿cómo va? Bien, muy bien. Presentando tercer álbum. Recuerdo que hace 2 años cuando vinieron presentaban la Nostalgia Sound System, su segundo álbum, gran disco. Y hoy están presentando la Danza de los Principiantes, ¿no es así? Sí. Que salió ayer. Ayer para el público internetiano que se pudo bajar, ponérselo en el MP3, en el celular. O dejarlo en la misma computadora, que no molesta, claro. No hacer mucho lugar tampoco. Tal cual. Contentos, me imagino, ¿no? Tercer disco de la banda. Sí, muy contentos. Es el tercer disco de una parte de los últimos discos, pero en realidad es el sexto. Tenemos 3 discos más antes. Y un EP también que grabamos. Y el EP, claro. Pero es el tercero de una saga, ponele. En la trilogía. Claro, exacto. Que arranca en Relatos del Incendio. Sí. No, de un incendio. Sí, exacto. ¿Y qué lo une a La Danza de los Principiantes de Mi Amigo Invencible con los otros dos álbumes, La Nostalgia y Relatos? Bueno, nada, empezó todo brevemente en Relatos de un Incendio, que tenía que ver con esa cuestión de componer a través de algo que había pasado, de algo que, de algunas pistas, y que esa pista también es lo que te va pasando a vos mismo, pero sí, ponerlo como una analogía a un edificio viejo o a una ciudad que estaba en ruinas y empezar a analizar qué había pasado con eso. Eso fue Relatos de un Incendio, por eso el nombre. Después de esa ciudad en ruinas, o esa ciudad que se inundó, en realidad. Se inundó, no en ruinas, se inunda. Es la onda Waterworld, más fácil, claro, que imposible. Un Waterworld, bueno, en esa ciudad, pero se está inundada, pero también hay fuego, o sea, hay una catástrofe. Sí, claro. Y bueno, investigar esa catástrofe que había pasado. Después de esa catástrofe deja el agua, no está más, el incendio tampoco está más. Entonces se puede habilitar por unos animales, esa es la nostalgia que subsisten, como ahí viendo más los menos. Los animales recuperan la naturaleza, va. Claro, toman la ciudad, ¿no? Toman la ciudad, claro. Es una especie de... No, yo le tiro nombre de película para que... Una especie de... ¿Cómo se llama? Ocho Monos o Jumanji. Pero Jumanji es más otra cosa. No, más... Sí, puede ser eso. O cuando vuelven en la segunda parte de Jurassic Park a la isla, que ya de todo lo que era humano ya es toda vegetación, ¿no? Lo comió la naturaleza, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero es que en realidad nosotros... Sí, así es la tapa del disco, ¿no? La tapa del disco. ¿Quién hizo la tapa esa? Federico Calandria. Muy bueno los dibujos. Sí. Recién estaba pensando en eso porque estábamos hablando de todo lo que pasó con el disco nuevo. Y nada, es como... laburar con un chabón que vos sos... fan, o sea, no sé si fan la palabra es comida. Sí, que te gusta el laburo. Pero que la admiración. La admiración es como increíble. Porque, no sé, te pasa esa cuestión de que ver el resto de los laburos que hace él y vos flashearla tanto que no la podés creer de que en toda su serie de trabajo esté lo que vos puedas compartir algo con él. Claro. Entonces es como un orgullo muy grande. Y sí, lleva las cosas. Hay como una conexión de que estamos buscando y que entre los dos, entre el equipo va trabajando, pero es como, después te sorprende, ¿viste? Es como, sí, es la seguridad que vos tenés con alguien cuando sí. Creas algo en conjunto, es trabajo en equipo, es delegar las ideas, o sea, él traduce nuestras ideas, nosotros sí. Decíamos, che, queremos que pase esto acá y que tenga esta sensación y que se parezca un poco a este dibujo también y a este libro, también así trabajamos. Y la seguridad es que el chabón lo sorprende y te sorprende, lo interprete y te sorprenda, esa es la idea. Sí. Es como en la analogía futbolera, le diste el pase y el chabón definió de una manera que no te la podías creer. Claro. Y también es el que hizo la tapa de ahora. Claro. La danza de sí, mucho de los títulos del disco, las canciones y todo eso lo escribimos a partir de lo que de esos dibujos también. O sea, fue como un flash para nosotros que estemos... que en el equipo musical de la banda participe un dibujante, ¿entendés? Claro. Flash. Que a partir de sus dibujos, a partir de la tapa de los discos empezamos a hacer el siguiente y así. Y con la tapa que queríamos que fuera este disco empezamos a escribir las letras en base a esa tapa. Así fue. Claro. Mirá. Bueno, de ahí sale más o menos... Siguiendo la historia de claro. Aquella etapa de la naturaleza invadiendo la ciudad, claro. O retomando la ciudad, ¿no? Quizás vuelve por lo que es suyo, ¿no? Es que en este de ahora... Y en el tercero, claro, a ver, porque estamos hablando de un señor cantando, también hay mucha vegetación, sí. Con escudos de fútbol y cuadros de camiseta. Claro. Es como le pone la cultura humana, ¿no? Lo humano... Sí. En uno de los, para ser más directos, en el disco anterior, La Nostalgia es un System, hay un par de locales que nosotros queríamos que... Hay disquerías. Disquería y hay un club social. Y un club social. Un lugar para tomar vermú, ¿viste? A nosotros nos gusta toda esa cosa bien provinciana que nos gusta. Ir a un bar en el cual el mozo tenga un trapito que te seque exacto, la mesa. Sí, hermoso. El tapito siempre húmedo, ¿no? Sí, mal visto por el cine argentino, pero nosotros lo amamos mucho. Todos los que vivimos eso, pero... Nosotros nos conquistó el corazón el bar de acá enfrente de Pules, que te atiende de esa manera. Claro. Vos te sentás y te limpia la mesa. Sí. Está limpia la mesa, pero está limpia. Te limpia la mesa, es como... Es dudoso que el trapo limpie, pero es muy lindo verlo ahí, que pase ese trapo húmedo. Sí, sí, por eso lo valoramos, sí, ¿no? El clima, sí, sí, el clima. Yo laburé, de hecho tenía un dragster y laburé atendiendo a mesa y... polémico lo del trapo. El trapo, te digo que no sé. Pero igual, nosotros no vamos por la asepsia del lugar, sino por, no vamos por el folclore. Claro, vamos por el símbolo del trapo, claro, no por lo que produce. Sí, sí, sí, por eso. Pero lo tenías que pasar el trapo, ¿sabes? Que no, claro. Hay que pasar. Exacto. Y bueno, volviendo a la etapa de este del tercer nuevo flamante disco, La Danza de los Principiantes. En uno de esos lugares. En ese club social está el señor cantando. Está el señor cantando, que en realidad era una idea que veníamos arrastrando para la Nostalgia Sound System. Esta es como la etapa que queríamos para la nostalgia en cierto sentido, y nos fuimos por otro lado y retomamos con esto, con esta idea. En la que entre estos lugares hay un primer hombre, por eso es un sobreviviente. Sí, puede ser eso. En realidad, como la idea fue también decir, bueno, ¿qué pasaba después de todo esto? ¿Viste? Como que se acaba la humanidad, vienen los animales, un nuevo ciclo de vida, no sé qué, o algo así. No, nada de eso. Había un chabón sobreviviente y estaba en las cosas de la misma manera, y él no se... Encima, lo bueno que él no se enteró de un montón de otras cosas. Sigue cantando. Que está cantando. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Claro. El personaje de la tapa está cantando. Es como el último Elvis, ¿no? El último. Claro. Él no se enteró de nada. Él siguió cantando. Y en lo que parece ser un pijama. Quizás él se durmió de más. El mundo se acabó y ni se dio cuenta, ¿no? Porque parece un pijama. Mirá qué loco. O nunca durmió. Y con un solo zapato. Ahí está. A ese loco quería verlo. Así que esa es la con este hombre que sobrevivió y que hace lo mismo, repite lo mismo. Y nosotros, qué sé yo, al tener la oportunidad de contar un poco sobre lo que escribimos, sobre lo que pensamos, lo hacemos. A veces decimos, che, pero que lo interprete, que la canción vea entender. Entonces medio que nos cuesta explicar un poco, pero la verdad que el concepto en este disco fue como el principio para empezar todo de nuevo, pero ¿quién dice que va a ser algo nuevo? O sea, va a ser siempre lo mismo. O sea, en ese lugar faltan un abogado y un empresario haciendo un plan en un supermercado para hacer todo mierda de nuevo. Claro. Bueno, sí, iba un poco abordada toda la temática, la lírica de la canción sobre los errores eternos que terminan siendo nuestras características como personas, digamos, de cierta manera. Ya está, somos así. Y una máquina a ser cagada. Digamos. Una máquina a ser cagada, y a veces esas cagadas alguien lo puede ver como algo catastrófico o como algo pintoresco. Depende de cómo lo mires. Claro. Y está esa cuestión. Y lo bueno, que yo recuerdo la primera vez que vinieron, lo hablamos, es que en sus discos anteriores, el anterior es de esta trilogía, ¿no? Vamos a hablar de Relatos en el Incendio y de la Nostalgia. Es que siempre aparecía la imagen del gran Pugliese, ¿no? Y en esta tapa, así medio tapado, pero está. Bueno, está nuevamente. Ahí no vamos a decir más nada. Eso, ya. Gracias por mencionarlo. Pero es para el que lo descubra. Ahí está, claro. No dije nada. No, estoy hablando de spoilear ni nada de esas cosas, de contar algo que no había que contar, sino que ahora que lo pienso, no, dejémoslo ahí porque está ahí, ¿viste? Como una energía tan muy fuerte que nosotros la pusimos, pero no queremos ni pensar que lo pusimos para que nada, ni por esto, ni por otro, ¿entendés? Como... No. No sé si me entendés por qué te digo. Sí, esto. Sí, creo que sí. Sí, está ahí Pugliese, está... Nicolino Loche. Nicolino Loche, que es así... Sí, que nos escribió cuando publicamos la tapa, el Facebook oficial de Nicolino Loche. Nos escribió, nos comentó en la tapa y dice, qué grande, cómo van a poner al gran Nicolino, no sé qué. Sí. Bueno, gracias. Impresionante. Son familiares de Nicolino, los de la página. Claro. Ah, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, que de hecho Nicolino es de Luján, Mariano es de Luján, Arturo el baterista también, de Luján de Cuyo. Ah, Luján de Cuyo, claro. Y bueno, nada. Nicolino es una analogía perfecta de un montón de cosas que nos hemos atravesado, no sé, el intocable, el tipo que no le podían pegar, el tipo que ganaba sus peleas un poco por cansancio, digamos. Uh-huh. Y quiso de algo como muy muy loco como ser boxeo, un espectáculo. Era 100% espectacular, digamos. Y no por su fuerza ni por el uso de la violencia. Por la destreza que tenía. Por la destreza, exactamente. La picardía. Por la picardía. Entonces, nada. A veces tirás como algunos links para ahí, para, porque te gusta a vos y también porque, no sé. Me pasó que había gente que no sabía quién era Nicolino Loche. Entonces, estaba bueno que conozcan a alguien. Que no sabían quién era. Quizás se le llamó la atención. Y eso fue la cuestión, la parte conceptual, ¿no? Sí. Yendo a lo musical, ¿qué se trae con esta nueva, la última edición de la trilogía, ¿no? Comenzando en Relatos Salvajes. Musicalmente, mi amigo Invencible, ¿sigue más o menos la onda de los otros dos discos? ¿O van a hacen un salto o muestran otra faceta? Que hay un cambio porque nosotros mismos no estábamos entendiendo qué estaba pasando mientras estábamos grabando, no nos gustaba, sí nos gustaba, lo odiamos, lo amamos, nos extrañó más que cualquier otra cosa mientras lo escuchábamos. Decíamos, ¿qué es esto? Decíamos. ¿Somos nosotros estos? Claro, exacto, sí, nos hacíamos la pregunta, le decíamos a Leandro, el productor, che, mirá, acá no estamos nosotros. Él nos decía, paciencia, paciencia. Ha pasado por un momento de duda, vendría a ser, en la grabación del disco. Sí. Lejos, todo el tiempo. No, sí, más vale, es como una duda constante, porque es la duda de que, che, pero ¿componemos para nosotros o para nuestros amigos? ¿O hacemos igual que el disco? Todo es una duda. Cero certezas. Sí, claro. sí. Pero bueno, no sé. Y bueno, ¿cómo fue que el camino fue disipando, o la tarea también del productor? Por supuesto, disipando esas dudas. Influyó mucho la tarea del productor, porque él le dio un sonido a unas canciones que nosotros queríamos hacer de un estilo, pero al grabarlas, no las grabamos como nosotros pensábamos. Nosotros, por ejemplo, Mariano acá decía, después de haber grabado, dijo, cuando estábamos en esa duda, decía, y es que nosotros queremos que sea batería y bajo de los 70, guitarras de eléctrica de los 90 y voces del 2000, ¿me entendés? Sí, era pasar y casi Leandro nos dijo, che, pero escuchamos una cosa, si grabaste la batería como en el 2015, que no. Claro. Entonces claro, nos teníamos que adaptar a ese sonido y empezar a entender de que lo que estábamos haciendo era una, seguir la búsqueda, no sé, esa búsqueda. Y con el miedo de que si estamos haciendo algo distinto, igual, no sé, la verdad que nos jugamos un poco más en lo contemporáneo, ¿viste? En los nuevos recursos tecnológicos. Que se nota ciertas cosas. Más efectos en efectos. Guitarra, claro. Pedales nuevos que empezamos a como a comprarnos un poco de pedales, empezamos a trabajar. Lo cual también para ustedes fue un desafío, pedales, ¿no? Qué sé yo, entonces. Sí. Un desafío a abrirse a otro sonido, no música, sino sonidos, porque estamos hablando de revestir, ¿no? La canción en este caso. Sí, también pensar, también veníamos hablando con Mariano más temprano de ver qué es lo que funciona para vos. Viste, él está bien lo que dijo, de que vos planteás una cosa y no te funciona para vos. No sé, es como forzar algo, y lo bueno es saber en qué momentos estás vos. Pasó, ayer justamente estábamos hablando, ayer nos juntamos a acelerar un poco la salida del disco. Un poco, bueno, se aceleró bastante. Y hablamos que eso, en ese momento donde se fue todo como el sonido para un lado, habíamos salido del estudio en la primer muestra, habíamos salido como que lo teníamos el disco, cuando era más crudo, cuando no tenía tanto claro, el primer día que fuimos a grabar el estudio dijimos, loco, qué flash, acá está. Y queda después, así, es así. Sí, y nada, y después empezamos a meter mano, tijera, claro. idea. Y sí. ¿Cuánto tiempo le llevó más o menos todo el laburo? Y entre pausas de un mes y medio en total, ponele, un año y unos meses más. Un año y 5 meses, ponele. Claro, esas pausas de un mes a dos, cuando volvías, retomabas sobre lo que habías hecho, era como que no, nada, era ver algo de nuevo, viste, como a veces está bueno empezar algo y terminarlo rápido y listo, ya está. Claro. Que es lo que estuvimos haciendo durante muchos años, muchos discos, era Relato de un incendio, más allá del concepto todo, se llama Relato de un incendio porque lo grabamos en 9 días, en verano, en una sala que nos cagamos de calor en enero, y en 9 días nos salimos de ahí y lo terminamos. También influyó el título. Claro. Y antes era así, otro disco, las 4 canciones del viaje, lo hicimos en cuánto, 4 días. Sí. Y así. Pero ya cuando nos vinimos a vivir todos juntos acá, que no teníamos el apuro de las vacaciones y los viajes, estábamos todos acá, grabamos, empezamos a hacer otras cosas. Claro. Y bueno, la otra vez no me acuerdo quién vino y dijo, me parece que fue Gori, no me acuerdo muy bien, que dijo que los discos no se terminan, sino que se dejan. Exacto. Porque si no uno... No puede terminar, claro. Si no uno te estaría totalmente todo el tiempo con... Es infinito el cambio que puedes ir haciéndole a una obra, moldeando, es infinito esto, en serio, para mí. A menos de que... Por más que haga estilo Ramones, Flema... que son géneros que tienen un tope, por entre comillas, puedes seguir dándole más hasta siempre, ir cambiando, arreglándole esto, subiendo la guitarra, poniéndole otra frase. Sí, pero para eso es un disco nuevo. O sea, para eso cerrás y todos los cambios que querés hacer, o en cierta manera, eso que te queda colgando lo aplicás en el que viene. Es la idea. A veces después te olvidás y empezás siempre de vuelta. Pero bueno, hay cosas que escuchamos ahora que decimos, podríamos haberlo hecho esto. Sí, bueno, pero claro, pero como... dijimos en un momento, che, hay que decir basta, loco, en un momento, sí. Porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, para el próximo. Claro, aparte está bueno eso, por último, de esta cuestión, es que la mejor manera de uno poder ir haciendo los cambios es mediante la representación, ¿viste? Cuando vos te representás en algo, en un momento, en un lugar... ya como que esa huella que dejaste te sirve para saber en qué momento estabas hace 2 años atrás o 3 o lo que sea, y es el mejor análisis. Claro. Cuando ya la cosa está cerrada. ¿Y le quedaron canciones de para este disco que sí, que sí, entrado? Sí. Sí, quedaron un par, pero bueno, también quedaron por no las pusimos porque eran temas, eran viejas. Yo flasheé eso también. ¿Que habían quedado también de otros discos? No, en un estilo viejo. Ah, un estilo musical de ustedes. Sí, a mí me quedó así. No entraban ahora en lo nuevo y no entraban, claro, y me parece que entran de nuevo. Hay que ver. Sí, por ejemplo, particularmente había una canción, las letras, nos juntamos con Mariano, o sea, nos juntábamos y había como una energía, una necesidad de contar, y viste, como que, pa, y acá pasa esto, acá podemos hacer esto, lo otro, pum. Y cuando teníamos que agarrar la letra de ese tema, como no salía nada. No podemos escribirle, le dijimos, la vamos a dejar afuera porque no podemos escribirle la letra. No estaba bueno el tema, pero lo dejamos porque no lo sentíamos, ¿viste? No. Claro. Como por dónde va. No sé. Y laburamos, laburamos, pero no pudimos y dijimos, chao. Bueno. Y bueno, por ahí reflote en algún otro momento. Quizás. Aparece. Chicos, ¿les parece ir con el primer tema de la noche? Sí. Perfecto. ¿Qué tema van a hacer? ¿No van a hacer de este disco, del nuevo? Vamos a hacer temas de la danza. Bueno, tema del disco, perfecto. Nos encantan los estrenos a nosotros. ¿Con qué tema van a ir? Uno que se llama Máquina del Tiempo. Así que siendo las 11 menos 5 casi de la noche, arranca el Plan Canje, es como todo. Hoy con los chicos de Mi Amigo Invencible, ¿qué van a hacer? La Máquina del Tiempo. El pasado a solucionar lo que había arruinado y lo volví a estropear. Viajé al pasado y me escondí tras el viejo árbol del nuevo jardín. No pensé nada y te asusté. Me viste viejo y no te gusté. Y entre las ramas pudimos ver el sol naranja del atardecer. Luces del anochecer. volví a estropear. Soy un idiota importante que lo arruina todo por quedar bien. Máquina del tiempo, primer tema de acústico aquí de Es como todo, hoy con los chicos de Mi Amigo Invencible, haciendo el segundo tema de su último disco, La Danza de los Principiantes. Qué lindo tema. O sea, y siguen con esa cosa vocal que a mí me encanta, cómo manejan la parte vocal de sus canciones, que es algo que por supuesto se puede apreciar en los discos, pero sobre todo se ve así, ¿no? Se nota mucho en este formato, una, dos guitarras quizás, pero los juegos de voces es algo que realmente, por lo menos a mí me encanta de lo que... lo que hacen ustedes. Muchas y Agustina gracias. También que está afirmando con la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. Es algo, imagino, laburado, ¿no? Que lo laburan, o sea que... Sí, sí, muchísimo. Sí, le ponemos mucho tiempo a esto. Sí. Bueno, nada, eso. Sí, no. Sí, no, lo laburamos teniendo en cuenta... que es como una herramienta que está y cada tanto la sabes. Sí. ¿Y qué onda? ¿Entrenan así clases, algo de eso, algún profesor? No, jugamos los miércoles a las 11. Y los gritos de lado a lado de la cancha. No. Claro. No, qué sé yo. Márcalo 8. No, porque tiene ese contrapunto, ¿no? Alguien más grave, alguien más agudo, todo el tiempo. Y eso me imagino, a ver, tiene que venir algo de Mendoza por ahí, ¿no? Sí, nos gusta. Para este disco escuchamos. No para este disco, pero medio que tomamos como referencia en Hilario Cuadros y toda una generación de tonaderos. De tonaderos, de Mendoza, que es una, que utilizan la dupla en las voces, medio como que aprovechamos los timbres diferentes que tenemos entre los entre los cuatro. Por lo general cantamos nosotros dos, pero los otros dos chicos también cantan. También, claro. Y los estudiamos, ¿viste? Le decimos, che, esto la verdad que la rompe. Hagamos más o menos, vamos más o menos por este lado. Claro. Claro, porque uno quizás con la reminiscencia, no sé, en juego de voces, bueno, qué sé yo, se va a los Beatles, se va inclusive antes los Beatles, ¿no? Claro. Las bandas de soul, sí. Se puede ir a los Beach Boys. Pero claro, bueno, en Mendoza también sucedía eso, ¿no? Sí. La tonada, ¿no? Sí, también escuchamos en vivo Diamantes, como Diamantes Telepáticos, una banda de acá que también es una chica, un chico, el Mariano en este caso sería el chico de toda la chica. Y me acuerdo que lo fuimos a ver en vivo cuando estábamos grabando las voces y dijimos, loco, acá esto pibe la remueve en ese sentido. Sí, bueno, después, de voces. Después estaba Stereolab, que es más, hicimos un tema en un disco tributo que también tenía esa utilización de las dos voces, que estaba bueno. Que una voz era como más como un instrumento. Claro. O sea, como una arregladora, digamos. Esa era la onda. Pero no, me parece que lo que más tenemos internalizado es esa cuestión de la... Sinceramente, de la tonada. La tonada, y claro. Ese tipo de folclore. Que en realidad sí hay hubo como una búsqueda, pero hubo más como una liberación que una búsqueda. Es más, dejarlo fluir porque eran cosas así. Y de hecho te sale, ¿viste? Cuando... estás en una peña, Mendoza o lo que sea. Y... sí. Qué lindo las peñas. Bueno, hablemos de peñas. Hablemos de peñas. Me encantaría que todos pudieran estar en una peña, pero vos lo dijiste como que algo todos los días. Algo que te gusta, estar en una peña. Y... ¿a quién no? Claro, bueno. Todo aquel que conoció una peña quiere volver. Sí, quiere volver, por supuesto. Bueno, para quien no estuvo en una peña, sí. Se pone la gente a cantar, obviamente, y hay una cuestión media natural de que uno empieza a cantar. La que te va a vos. Claro, y obviamente, no todos los tonos, por supuesto, son claro, iguales, claro. ¿No? Y como que te vas acomodando solo. Y esa escuela está. Estuvo siempre, no sé, no tengo. Creo que ninguno de nosotros tiene registro de cuándo fue la primera que escuchó una tonada o estuvo en un lugar así. Claro, o sea, ya como que está con ustedes. Sí. Lo tiene ya totalmente incorporado. Sí, así es. Sí. Si sería editor de, no sé, una revista, ponele. Cantamos así por las peñas. Mi Amigo Invencible, sí. Y le pondría, vamos por el vino. O no, sí. Mendoza, me imagino. Gracias. ¿Quién estuvo hace Mendoza? Ah, la señorita Agustina no, estuvo hace poco. Tío. Por suelo mendocino. Mirá. Por ahí. Chicos, y... El tema de la producción, que lo dijeron, ¿quién estuvo a cargo de la producción? Leandro Lacerna. Estuvo laburando desde la mezcla, desde la grabación y la mezcla, y en ese proceso él nos iba tirando mucha data, porque el pibe tiene mucha data, ¿viste? Así, como que investiga mucho, sobre cómo hacer sonar algo con los recursos que teníamos, como nos gustaba, ¿me entendés? Nosotros queríamos este sonido y él, dentro de la producción, tradujo eso, como Fede Calandria tradujo en dibujos, él tradujo en sonido nuestras necesidades, con todo lo que sabe, ¿viste? Y aparte el buen gusto que tiene para hacer estas cosas. Y eso. Y recién decían que en el proceso hubo un momento de dudas. Sí, en el momento claro. Cuando estaba grabándose el disco, bueno, ponemos nuevos sonidos, o sea, cosas de la actualidad vendría a ser. Sí. ¿Tuvieron esa discusión, y entre comillas discusión, ¿no? Entre comillas, intercambio de ideas estilístico vendría a ser, o sea... ¿Con él, ustedes defendiendo claro. Su postura? Sí, sí, muchas veces nosotros defendíamos una postura y él, por cuestiones de su laburo, por ahí no las podía interpretar, entonces como que quizás no le encontraba la salida y ahí empezaban las tensiones, enfrentamientos. Y él siempre dijo, hay que negociar, o sea, todo bien, ustedes quieren eso, pero yo puedo hacer esto. Entonces ahí en el medio hay que encontrar algo. Claro. Ni ustedes van a ir con nosotros porque, como... Claro, porque la labura del productor. Dije claro. Recién, vos querés una batería de los 70, pero la grabaste en el 2015, o sea... Es claro. ¿Qué sé yo? Es todo una negociación. Según él, la palabra clave era negociación. Negociación. ¿Y cuántos se dieron? ¿Cómo? ¿Cuántos se dieron ustedes en la negociación? Por más que ustedes sean invencibles. Te puedo decir que en un momento cedimos más de lo que tendríamos que haber cedido... Y ahora decimos que bien, que cedimos eso, claro. Es así. Sí, pero también hay como ciertos argumentos que son válidos. O se desan de eso porque tienen una argumentación. Entonces, claro, habían cosas que muy personales, sí. Decíamos, no, acá tiene que ser así y si no, no sale. Y si no, no lo hacemos. Pero el resto era como... Se empacaban, bueno. Se empacaban. Es como un trabajo difícil, pero... Con mucha potencia, entonces llegamos a la... Además, me imagino un laburo, o sea, con intensidad, ¿no? Con intensidad, pero creativo, porque al fin y al cabo es eso. Es que gracias a que es un laburo creativo, que es una cosa inestable, abstracta, es donde se encuentran las dudas, las oscuridades de todo esto que no entendés y entonces lo trasladás lo malo, ¿viste? Lo que vos, la inseguridad es, por lo general, siempre es negativa a veces, ¿viste? Mm. Después cuando saliste del pozo de la inseguridad dijiste es positiva porque me sirvió para algo, para ahora... Claro, haber pasado esa inseguridad. Sí, pero bueno, sí. Que en un hecho creativo, si no sufriste, genial, buenísimo. Pero si sufriste y saliste, es haber cruzado un umbral y ser el dueño del mundo. Sí, sí, aparte, también hay distintas salidas al mismo tema. ¿Viste? No quiero ser el dueño del mundo, perdón. No, pero sí de Fernet. Pero sí de este vaso de Fernet, por lo menos. Fernet. De igual Mariano le roba a Mariano. Claro. No, también pasó una vez que con la experiencia que tuvimos de, por ejemplo, de una amiga muy amiga nuestra, Diana Dorduna, que nos filmó un video de Hacernos Extraños, y acá, un par de cuadras de acá, cuando tuvimos la primera reunión nos agarró y nos contó toda la idea del video y demás. Unos remiseros que estuviéramos vestidos de remisero y pasáramos a buscar a gente y después terminábamos tocando y no sé qué, y era un tema mucho más melancólico o en su momento o en su historia el de la letra y demás, y nosotros como que yo no la veía pero ni en pedo. Pensábamos, todos dijeron che, pero no es medio capanga, decíamos que está todo bien con capanga, buenísimo. Capuzotesco también, ¿viste? Claro. Y no la habíamos entendido de ese palo, que la chabona tenía otra seguridad mística que... Claro, nosotros medio que le dijimos, si vos estás tan segura, vamos. O sea, sí. Como hay una confianza. Si vos la estás viendo y nosotros no la podemos ver, bueno, hagamos el intento. Bueno, si vos lo ves y que está todo bien, vamos a ir para adelante. Y se hizo y al final tenía razón. Perfecto. Entonces la confianza también es un factor fundamental, determinante. Chicos, les propongo lo siguiente. Son las 11:05, casi de la noche. Vamos a un temita más. Bueno. Nos vamos afuera, seguimos con el Fernet, seguimos con la picada. Y seguramente Florcita se tirará algún temita. Y volvemos con la segunda parte de la entrevista, ¿les parece? Bueno, voy a pedir un poquito de volumen en este micrófono, por favor. Va a pedir un poquito de volumen en ese micrófono. A ver, hable, a ver si lo tiene. Hola. Ahí lo tiene, ahí tiene. Ahí está. Ahí tiene el poder, ahí tiene el mundo. No. qué responsabilidad. Qué responsabilidad. A ver qué hace. Pidió el mundo, a ver qué hace. ¿Vuelve a cometer los mismos errores que antes? Estamos o mejora, o evoluciona, señor. ¿Con qué tema van a ir a la tanda? Uno que se llama Mateo. Con Mateo. Disco, creo que es el track 9, 10. Mateo es el tema número 10. Así es, así que siendo las 11 y 5 de la noche, segundo tema de mi amigo Invencible, a quien es como todo. Por supuesto, tocando temas de su último disco, flamante disco, La Danza de los Principiantes, llamado Mateo. Cuando el silencio le hablaba, los fantasmas se acercaban a decirle que aguantara. Un teléfono sonó. Buscaba y no lo encontraba. Pensó que no llegaba y sin abrir los ojos atendió. Y su voz le respondió. Como todo. Toda gente que se endroga con música. 11:20 pasaditas de la noche. Segundo bloque del Plan Canje, hoy con los chicos de mi amigo Invencible, con el señor Mariano Di César y el señor Mariano Castro. ¿Cómo están pasando, chicos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Bien, el Fernet lo está tratando bien. Sí, es perfecto. Nos está tratando muy bien el Fernet. Tu Fernet, tengo que comentar a la gente que no está viendo el programa que tiene como la perfección del. Cuatro años haciendo Fernet todos los martes, y si le sumamos otros ocho, una cuestión amateur ya. Que era por las noches. Más lo que se prepara fuera del aire también, ¿no? Están los cinco. No sé cuántos son. ¿Quieres probarlo, Mariano? Un centímetro. Un centímetro, sí, por favor. De borde. Pruébelo, a ver, cate. Un centímetro de borde limpio de vaso tiene. La presentación, yo le doy 10 puntos. Sí. A ver, Mariano, ¿qué se siente? Perfecto. ¿A dónde te llevó? ¿A dónde te llevó? ¿A qué lugar de la nostalgia Sound System te llevó? Cantina Luján. Al fondo. En ese bar que solo pocos conocían, que estaba abierto esa hora, que seguía abierto esa hora, ¿no? Hay uno que se llama La Pulpería en Luján, que hay noches de metal, ¿viste? Se escucha metal. Y sí. Ahí me. No me lo voy a ir. Los neófitos no van a ese lugar, ¿no? No van. Los aprendices no van a ese lugar. Van los que tienen ya cierta. Camino recorrido, ¿no? Los que están tranquilísimos. Lo que ya tiene, la tiene jurada, ya está, ya sabe. Y chicos, vamos a decir que ustedes van a presentar el disco ahora con Ataza y Truenos. Sí, ¿no es así? La fecha de presentación del disco es el 3 de octubre. El 3 de octubre en Niceto, claro. Qué lindo lugar. Sí, la verdad que tuvimos la suerte de que amigos nos invitaron a tocar. Y nos dimos cuenta que era un escenario perfecto para nosotros, porque somos seis. Y no todos los escenarios son iguales para seis personas con kit de percusión y qué sé yo. Y en ese escenario la verdad que nos sentimos bastante cómodos. Y el sonido también ayuda muchísimo porque es muy bueno. Y bueno, re difícil para nosotros, pero estamos apostando a hacer un Niceto propio. Y es ahí donde se van a tomar el riesgo en vivo de hacer de estas nuevas pedaleras que tienen y demás, ¿no? Las venimos usando, nada más que vamos a tocar temas que no hemos tocado nunca porque los grabamos antes de tocarlos. Entonces estamos ensayando, tenemos que ensayar mucho. ¿E hicieron el testeo previo en shows de los temas que hoy aparecen, por supuesto, en La Danza de los Principiantes? ¿Pero lo hicieron en shows anteriores? Sí, obviamente no hicimos todos los temas. Hicimos dos, tres. Uno, claro, un adelanto. Cuatro, también estuvimos grabando. Mañana, jueves. Pasado mañana, jueves. ¿Según qué jueves? Jueves 13, sí. De agosto, ahora se estrena en Encuentro un programa que se estrenó el jueves pasado en realidad, que se llama La Sala. Que ajá, está bastante sí. Bueno cómo lo filmaron. Los chicos que la producción estuvo increíble. Nos llevaron a dónde. ¿A dónde, Carlos? ¿A dónde? Al Tigre. No, Mariano. ¿Al Tigre? No, boludo. Bueno, Mariano, voy a contar una cosa. Mariano. Nos dijeron, tienen que estar a las 7 de la mañana acá en el campo. No en el Delta. En el campo. Hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Y Mariano se fue al norte. Al norte a las 3. A la Cigal se fue. Antes de que nos pase a buscar la tráfico. Entonces, bueno, Mariano creo que durmió o bamboleó en el tráfico, no sé. El camino de ida no me lo acuerdo mucho. Nos acostamos toda la una, dos, nos acostamos temprano, así estamos piola para grabar todo el día el otro día, porque era un sábado a la mañana. Entonces, claro. Che, hacemos fuerza, dale. Resulta que todos nos acostamos a la una, 12, pero nadie pudo dormir igual, Y Mariano mandaba mensajitos a las 5. Che, ¿qué onda? ¿Dónde están? Estoy acá tomando unos tragos. Estoy en la pulpería de heavy metal. Estoy esperando. Al Tigre tiraste, Mariano. Benavides fue donde nos fuimos. Benavides. ¿Pero en eso en el norte? Bueno, resulta que se estrena este jueves, mañana. Sí. Filmaron como a 26 bandas, o sea, son 13 capítulos sí. De maridajes de banda, ¿no? Nosotros nos toca con Mariana Paraguay, me imagino que lo nos deben haber puesto por zona geográfica y esa intención, ¿no? Uh-huh. Un placer compartir con Mariana Paraguay ese capítulo. Y grabamos temas nuevos cuando todavía no terminamos el disco, así que vamos a ver qué salió, porque fue hace bastantes meses ya. Uh-huh. Miren ustedes, así que Sala se llama. La Sala. A las 20 por Encuentro. Jueves que viene, 13. Esta hora, pasa mañana, sí. Perfecto. Y bueno, y el vivo... al presentar un disco, ¿es diferente que un vivo al hacer, no sé, ya el segundo, tercer concierto de la presentación del mismo? O sea, tiene, ¿hay más nervios en el vivo cuando se presenta algo? Siempre. ¿Hay más inseguridades? Sí, claro. Ustedes que son campeones en inseguridades, según sí. contaban. Claro, obvio. Sí, sí, qué es eso. Igual está bueno. La inseguridad es un desafío y... somos medio como irresponsables, en cierta manera. Somos como... tenemos nuestros miedos, pero también tenemos nuestras seguridades, que son medias irresponsabilidades, en cierta manera. Esa responsabilidad sana, que es decir... De no darle tanta magnitud a ciertas cosas como la tendría, porque si no te quedas sin hacer nada. Y nada, los nervios justo. Hay otras cuestiones que también medio que decís, ya está, fue, vamos para adelante. Sí, pero bueno, no sé, hay como mucha expectativa de nuestro lado, de ver cómo sonar eso. ¿Y ya están a full en salas de ensayo? En este tiempo estamos recuperándonos un poco de la grabación y un tiempo que tuvimos de pausa con Nicolás, que es el otro guitarrista, compositor también de la banda, que se fue a Mendoza por un mes por un temita de salud que ya está hecho Dios, o sea, es Dios de nuevo. Es Dios nuevamente. Es Dios nuevamente. Así que estamos para empezar a ensayar de nuevo, nos estamos acomodando y vamos a meterle. Porque... la responsabilidad de los nervios y todo eso, sinceramente, por mi parte, salen de que la gente está pagando una entrada, está dedicándole tu tiempo, o sea, también tenés que devolverle eso a la gente que te va a ver, a tus amigos, más que nada, ¿no? Entonces, como la responsabilidad de quedar bien frente a tus amigos, y esos son los nervios. Claro. Sí, está sí, tiene que ver por eso, por una cuestión más afectiva, quizás, que una cuestión de que hagan en unos ojos, así, con un juicio. Y demás, no sé. Así que, perfecto, chicos. ¿Les parece ir al tercer y penúltimo tema de la noche? Bueno. ¿Con qué tema van a ir? ¿De qué disco? ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer el de la danza de los principiantes. Seguimos haciendo uno que se llama Leningrado. Perfecto, así que siendo casi las 11:30 de la noche, tercer tema de los chicos de Mi Amigo Invencible, haciendo un tema de su último disco flamante, estrenado, salido ayer recién nomás, llamado La Danza de los Principiantes, que van a ser el tema 8 del disco en cuestión, llamado Leningrado. Asfalto esta vez, mi amigo, quiero ser un pez. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Me abrigo por última vez del frío de no. No. na na na na na. El frío de una canción, de algo que no sucedió. Leningrado, tercer tema de Mi Amigo Invencible aquí en Es Como Todo. Hablando de no repetir experiencias, ¿no? La de Leningrado, una de esas quizás. ¿Cómo? El concepto del disco no repetir experiencias de un hombre, ¿no? Que volvía solo, quizás la historia de Leningrado, ¿no? Y sin querer, digamos, como nos vinieron ideas de películas media europeas, en cierto sentido. Nosotros como que tenemos cuidado con esas cosas, ¿viste? Queremos ser lo más. Queremos tener la raíz más propia posible, pero también estamos contaminados y contaminados en el buen sentido de la palabra, hey, por esas películas de la historia de Rusia, Alemania, los nazis. Todo esto es un tema que cambió el mundo, que a nosotros nos flashea ese cambio radical en el mundo, ¿no? Y hay sensaciones que las llevamos a esos lugares sin haberlos conocido. Justamente esta canción termina diciendo el frío de una canción, de algo que no sucedió. Como que nosotros estábamos escribiendo esta canción y decíamos, che, pero todo esto, la verdad, estamos escribiendo una historia que andás a ver si nos pasa o no. Entonces tenemos que terminemos diciendo, como, no sabemos si realmente nos pasa o no, que eso está así, claro, directo. No te tenía que explicar nada, pero lo expliqué. Está bien. No, pero, a ver, va, no, o sea, depende de cada quien también, ¿no? De comentar, de interceder o no en lo que... en cuestión después puede llegar a interpretar a quien lo escucha, ¿no? Pero está bien, siempre es bueno también saber algo, ¿no? Es que sí, son películas que vimos, o sea, nosotros conocemos esas situaciones en la historia del mundo gracias a las películas, nada más. O sea, casi la mayoría de la gente de acá conoce eso, y también es como una ficción y hay libertad en ese sentido. Sí, sí, pero bueno, eso también de la libre interpretación de la otra persona que no la compuso, digamos. A veces nos resguardamos por el hecho de no contaminar una idea que de alguien que a totalmente ajeno, no predisponer a alguien de la idea que uno puede dar a tener, porque sinceramente a veces te comentan una historia que han tenido con esa canción y superior a la propia. Claro. Posta, eso cuando pasa es increíble como bien te dicen, che, esta canción era para bla bla bla, claro, y que no sé qué cosa. Posta que no ha pasado y decís, no, pero genial, no, pero que haya ido para ahí. Sí, sí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, chicos, hablando de esta fecha que tienen el 3 de octubre. Estamos invitados, por supuesto, ¿no? Vamos, claro, a ir. Así vamos es. A ir, vamos a ir, vamos a ir, sí, por supuesto. ¿Marchan cuántas entradas, viejo? Vamos a estar en el VIP. Sí. Carlos, ahí está Carlos, nuestro ángel de la guarda, afuera, cuidándonos. Y él sabe que ya empieza a anotar los nombres en la lista de invitados. Es una lista, tiene todo. No, pero por supuesto vamos a ir, por supuesto, que es más un lindo lugar. Con Atrás Hay Truenos, ¿no es así? Sí, y Julio y Agosto, las dos bandas. ¿Y Julio y Agosto también? Sí, son dos bandas. Nosotros queríamos. Tenemos muchos amigos en común, bandas amigas en común, pero con estas bandas, la verdad que tuvimos como un hogar. Eran nuestro segundo hogar, estas dos bandas, entre otras. Nos quedan afuera muchísimas, ¿viste? Pero es re difícil elegir también. Pero bueno, fuimos bastante sinceros con nuestros sentimientos, ¿viste? Y con la totalidad de los integrantes de cada una de las bandas nos llevamos como para tomar mate, sí, solo cada uno en su casa con él. O sea, tenemos una amistad muy grande. Sí, igual hubieron otras cosas que también simplificaron un montón de cosas con la elección, de que otras de las bandas que íbamos a tocar con ellos tenían unas fechas importantes también, tenían como su, por suerte cada uno va, claro, tiene obviamente su agenda, ¿no? Su agenda que estaba buena y nada, bueno, igual a Julio Agosto y Atrás del Trueno medio que los comprometimos a que su agenda sea esta, en el sentido de que uno, una vez que lo invitás, ya ponés como si un chelo que viene a la fiesta nuestra, claro, forman parte. Y como dice Mariano, nada, son dos bandas. A Julio Agosto En un primer momento de la banda, cuando veníamos de Mendoza a tocar para acá y era como una cuestión totalmente distinta, yo tengo un recuerdo como que fueron los primeros que nos invitaron a los shows y lo y eran como que confiaron en, nos, en cierto sí, sentido confiaron en nosotros. Confiaron en nosotros y era como a full. No sé, ponele, si me acuerdo de los primeros 5 recitales que tocamos acá en Buenos Aires con un, en otro contexto, en otro formato, porque era como más urgente, fueron con julio y agosto. Claro. Eso me observaba. Y bueno, y con los truenos nos fuimos de gira en este verano, anduvimos de gira por Mendoza, San Juan, Córdoba, San Martín, de los San Martín de los Andes, y nos fuimos con, éramos 19 changos en una Traffic. Y, en, y el que no se corte quedó. Que no se corte, loco. No, y fue. Nada, fue buenísimo. Éramos 19 personas y no hubo ni una discusión ni nada. Y no por una cuestión de temperamento suave, sino por una cuestión de que había buena banda. Sí, sí, sí, claro. Pegaron onda. Pegamos onda. Igual hay algo que dijeron más de una vez, quizás con diferentes palabras, pero con el concepto del mismo, que es honestidad. Sí, honesto, ¿no? Elegimos la banda a julio y agosto porque nos parece lo más honesto. No hicimos tal letra porque nos parece honesto. ¿No? Es como algo que lo tiene muy presente, ¿no? El tema de ser sinceros con ustedes mismos, por lo menos a la hora de hacer lo que hacen. Sí, es la inseguridad misma que te. También la inseguridad. La inseguridad que te dice, loco, pero a ver, estás dedicándole muchísimo tiempo a esto. Todos los días de tu vida, todas las horas de tu vida, tu cabeza está funcionando alrededor de esto. Y si no sos sincero con vos mismo, hay algo que te estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces tratamos todo el tiempo, por lo menos, no sé, tratamos de encontrar la verdad, de ver de qué se trata la verdad. Es como medio filosófico, como quieras. Y está bien, pero, que así lo sea. Pero tratamos de encontrar ese momento de la verdad, porque en la verdad depositamos nuestra confianza nosotros, claro. Es la seguridad de uno. Yo estoy siendo sincero conmigo mismo, boludo, soy un boludo, listo. Y ahí te sentís seguro. Sí, es que igual por ciertas decisiones que nosotros estamos tomando, si no está esa cuestión de la honestidad o la confianza, por ejemplo, por poner un ejemplo de los truenos con esta gira, yo creo que si no hubiese sido, no estaba ese factor antes de elegirnos, que fue la elección mutua de viajar con ellos, nos hubiésemos cagado trompada a los tres días, hubiese sido como otra cuestión, o lo hubiésemos pasado mal, pues estaríamos fingiendo algo. No hubiese sido con la naturalidad que pasan y para tomar ciertas cuestiones en este tipo de bandas que es como el under y un montón de otras cosas que no hay tanto contrato preestablecido o unas cuestiones así que te den una seguridad, si no lo haces con honestidad y no lo haces con una gente que tengas confianza o con una cuestión así más romántica, no es imposible. Claro. Es imposible porque no son las condiciones. Son otras condiciones y otros motivos. Y si no está eso, es como medio complicado. Perfecto. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por el programa. Realmente para nosotros siempre son buenas noticias, discos nuevos de ustedes. Muchísimas gracias y la verdad que para nosotros es bastante, ¿cómo se dice? Rico, importante que pase esto, que haber presentado La Nostalgia Sound System hace 2 años con estas mismas intenciones y ahora volver de nuevo. Ahora estás con camisita. Antes es que bueno. Las cosas no fueron bien a todos. 2 años más y el saco. Sí, 2 años más la corbata. Por supuesto. Así que bueno, Mariano Di César, Mariano Castro. Muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por el programa. Y bueno, vamos a decirle que se van a presentar el 3 de octubre en Niceto, toda la gente que lo quiera ver. Mientras tanto, Facebook, Bandcamp, todo eso funciona como siempre. Mi amigo Invencible, sí, Bandcamp, Facebook. Hay novedades porque también tocamos en el medio. Tenemos alguna fecha, sí. Perfecto. La fecha es el 3 de octubre, pero bueno, todas las fechas que tenemos, ahora en agosto tenemos una gratis acá en Capital. También tocamos en Temperley ahora. En septiembre nos vamos a Mar del Plata y sé que hay algo más. Pero eso está toda la info ahí. En www.miamigoinvencible.com.ar están todos los links a todas las redes y noticias y esas cosas. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. ¿Y con qué tema se van a despedir para...? Uno que se llama Gato Blanco Atrincherado. Perfecto. Así que siendo las 12 menos cuarto, casi de la noche, se termina, se acaba, se fuma, se va. El plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de Mi Amigo Invencible, que se van a retirar con el tema 7 de su último disco, La Danza de los Principiantes. Tema llamado Gato Blanco Atrincherado. Partes donde no estuve antes.